del ámbito nacional, y sobre todo plantearles algunas cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, con esta idea que tiene Javier Milei de multar a los legisladores que voten en contra del equilibrio fiscal. Escuchá lo que dice Ariel Rauschenberger, porque tiene mucho que ver con lo que le podría llegar a pasar al presidente, que debería ser el primer detenido, y también dijo que lamentablemente en el país hay déficit fiscal. Para rechazar tanto el veto a la ley de jubilaciones como al tema de la discapacidad. Y bueno, te agradecemos, como te decía, la invitación. Y después nos trataron temas de interés general, digamos, que sobre todo la política económica nacional. ¿Ya buscaste un abogado para la denuncia penal que les va a hacer el presidente? Mira, mejor no voy a opinar sobre el tema, porque la verdad es que el primer detenido creo que tiene que ser el presidente. Porque el déficit fiscal, hoy hay déficit fiscal. Hoy hay déficit fiscal, no hay equilibrio fiscal en la Argentina. Lo dijo el Fondo Monetario Internacional en el reporte último, en esta revisión que hizo. Dijo que si se contabilizaban los intereses de las LECAP, había un déficit del 1,2 del PBI. Entonces, primero que el presidente que logre el equilibrio fiscal que sea real, y después veremos qué proyecto de ley presenta. Pero esto, con toda la plata que se están quedando, igual no le da el equilibrio. Mira, se están quedando con la plata de las provincias, que por eso nosotros vamos a tratar el fondo del aporte del Tesoro Nacional, donde son fondos que le corresponden a las provincias, se está quedando la nación. Dicen que eso afecta al equilibrio fiscal, o sea, ¿qué quiere decir? Blanquean que si le dieran la plata que realmente le corresponden a las provincias, habría déficit fiscal. Primer punto. Y segundo, esto, si contabilizás los intereses de las LECAP, lo dijo el Fondo Monetario, no lo digo yo, ni no lo decimos nosotros, en su reporte habría un déficit del 1,2 del PBI. La lectura de Ardoino hoy a la mañana es distinta. Él considera que nadie los va a meter preso en el caso de prosperar esta ley, y que lo que hacen es defender ese déficit. ¿Hasta dónde se va, hasta cuándo se puede defender esa postura del gobierno de Javier Milei a través de los aliados? A ver, mira, primero, equilibrio fiscal, estoy totalmente de acuerdo, en la provincia de La Pampa, es un ejemplo de eso, del 83 a la fecha, ha tenido siempre equilibrio fiscal, y creo que está bueno y corresponde tener las cuentas equilibradas, como en la casa de cada uno. Pero la pregunta es el cómo. En la provincia de La Pampa tenés un equilibrio fiscal con equilibrio social. En lo que se está haciendo en el orden nacional es totalmente lo contrario, a costa de lo que sea y a costa de la gente, ¿no? Fundamentalmente, bueno, lo estamos viendo acá con los jubilados, y creo que lo de este tema de la denuncia penal por el tema del déficit es más o menos como el proyecto que mandaron para que la gente saque los dólares del colchón, que ni siquiera llamaron a la comisión para tratarlo. Bueno, las 8:41, ahí escuchábamos a Ariel Rauschenberger hablar con la prensa ayer a la mañana, dando estas consideraciones que tienen que ver sobre todo con el informe del Fondo Monetario Internacional, donde advierten que en el país de Javier Milei hay déficit fiscal, aunque pretendan decir que no, aunque digan este déficit lo amurallo de alguna forma y lo defiendo a capa y espada, justamente hasta impulsando una, es ridículo, ¿no?, impulsando una ley para sancionar a los que voten en contra del déficit cero. Es increíble que los propios legisladores se voten una ley para sancionarse a sí mismos. Algo impensado, increíble, pero quizá en la lógica de Javier Milei y de su equipo y de Karina Milei, crean que eso puede llegar a tener algún movimiento en el Congreso. Claramente también hay una cuestión interna ahí de la Libertad Avanza con Victoria Villarruel, y pretenden también desviar el foco de atención hacia esa situación. Dijo Ariel Rauschenberger que el primer detenido debe ser el presidente Javier Milei.